canción para el recuerdo. Frases de ayer, canto al olvido, recuerdos en el cuartel, sueños de lo vivido y olores del placer, memoria del fugitivo y hambre por volver, cabello fino y suave, fotos de mujer, sabores indecisos, recuerdos del ayer. No sé qué he conocido, ni qué conoceré, y aunque ahora esté perdido, sé que volveré. Gano ahora o pierdo, hay mucho que perder. No hay nada concluido, mi vida por beber. Paso de estar dormido, de ignorar el ayer, cuando yo era furtivo sin ley. Igual que el vino sabe describir la mujer, quisiera ser preciso, mostrarla como es. Le cantan a su gente barrios de soledad, María está en la compra y Manolo está en el bar. Primas de una vez, la tecla stop.